Buenos días a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar, pues, con una actividad que está dentro del marco del Día de los Museos. Me acompaña Juan José Ventura como técnico responsable del museo y también Francisco Jiménez, que es nuestro primer teniente de alcalde. La Concejalía de Cultura, pues, siguiendo las instrucciones que ya se imponen lo de la propia UNESCO, pues celebra hoy y el Día Internacional del Museo, pues mostrando parte de los fondos artísticos y de los fondos documentales que poseemos, y que se trata de un libro de cabildos que ya contiene, pues, toda la historia referente, pues, y a 1812, y en concreto, pues, a todo lo que ya se ocurrió, pues, con motivo de la proclamación de la Constitución de 1812, la PEPA. Y ya para nosotros es un lujo poder mostrar, como yo decía anteriormente, pues, este documento, pues, con esta exposición temporal. Y que, bueno, pues ya hacemos un llamamiento a todas las personas, a todos los visitantes, pues que disfruten hoy del Día del Museo, pero que también disfruten del acontecimiento que hoy ya ponemos y en valor, que es la Constitución de 1812, pero y a través de la historia viva de la ciudad. Yo quiero y agradecer personalmente, pues, a Juan José Ventura el esfuerzo que ha hecho, pues, y en recopilar, pues, dicho documento, pero sobre todo la manera y, bueno, todo el tránsito que hoy ya nos ofrece, pues, con esta muestra temporal, que sirve también para poner, como yo decía anteriormente, nuestros fondos bibliográficos, pues, también y en valor. Juanjo, y más luego, pues, termina esto. ¿A mí primero? Buenos días. Como bien ha dicho nuestro concejal de Cultura, aprovechamos este Día de los Museos para celebrar hacer esta exposición, y sobre todo con motivo también del aniversario de lo que fue la Constitución del 19 de marzo de 1812, denominada la PEPA porque se proclamó el Día de San José. Unas pinceladas sobre esta Constitución. Hay un artículo, que es el artículo 13, que es muy curioso en cuanto a que el Gobierno es la felicidad de la nación y que tiene que proporcionarle el bienestar a todos los individuos, ¿no? Quiere decir, estamos asistiendo hoy día a que ese Gobierno, que debe de favorecer ese bienestar de la nación, pues hoy día nos encontramos también un poco con recorte. Habría que recuperar ese espíritu de ese bienestar por parte del Gobierno. Por otro lado, proclamaba el principio de soberanía nacional, que une a todos los españoles, tanto a los de la península ibérica como a los españoles de América, ¿no? Que incluso esta Constitución sirvió un poco para todo el movimiento liberal que se produjo tanto en España, en Europa como en América, ¿no? Consagra como derechos fundamentales la libertad individual y la igualdad ante la ley. Afirma la monarquía como un sistema de gobierno y declara el catolicismo como la única religión del Estado. Reconoce la separación de poderes y se estableció una sola cámara, y las Cortes son elegidas por sufragio universal masculino. Quiere decir que la mujer tardó todavía algo más de un siglo en poder participar y en poder votar. Los ayuntamientos consiguen más soberanía y más autonomía local, lo cual quiere decir que era importante todo el avance político en lo que era el municipio, en lo que eran los ayuntamientos, cosa que hoy día, pues, también se ve un poco en peligro, porque hay propuestas de eliminar esos ayuntamientos que tengan menos de 5.000 habitantes. Por lo tanto, debemos de volver a recuperar ese espíritu para que esa autonomía local continúe. Bueno, comentaros también que esta Constitución, pues, fue derogada por Fernando VII en el año 1814 y vuelve a entrar otra vez en vigor en lo que se denominó el Trienio Liberal en el año 1820 al 1823. En Archidona, en concreto, curiosamente, se proclamó el juramento a la Constitución de la PEPA el 8 de noviembre de 1812. Tal como está establecido en los documentos, había una actuación protocolaria que había que cumplir en el en el juramento, y en Archidona en concreto se hizo en la Plaza Nueva, lo que hoy es la Plaza Ochavada, que como recordamos en algunas intervenciones del el Ayuntamiento de esa época, hablaban de la preciosa Plaza Nueva, ¿no? la actual Plaza Ochavada. Por lo tanto, estamos ante una exposición conmemorativa de la Constitución de la Pepa, y por otro lado, pues recordando algunos de los espíritus de ella en cuanto a esa felicidad que tiene que proporcionar el gobierno, esa autonomía local, aunque por otro lado, pues estamos planteando que la mujer pues no tuvo la posibilidad de participar hasta casi un siglo después en lo que sería ese sufragio universal a la hora de constituir gobierno, autonomía y demás. Bueno, buenos días a todos y a todas. Por mi parte, contribuir a esta presentación dando algunas pinceladas sobre lo que ha sido más la parte técnica o contextual de esta muestra, ¿no? Por lo que respecta a su celebración en el Día Internacional de los Museos, nos brinda la ocasión, al margen de bueno, abrir las puertas, como de ordinario se hace en Archidona, de nuestro museo a todos los que nos visitan, aprovechar la ocasión para aportar pues alguna nueva muestra de piezas que forman parte del patrimonio histórico de Archidona y que por sus características, en este caso pues documentos de archivo, pues no pueden estar expuestas continuamente por razones de conservación preventiva, pues son materiales delicados y con el paso de con una exposición permanente pues se estropearían. Entonces aprovechamos estas ocasiones para poder sacar de nuestro archivo histórico estas piezas de museo realmente, piezas de nuestro patrimonio histórico, para que todo aquel que visite el museo pues pueda ver la obra original. De todas maneras, este documento, además por las páginas en que está abierto, durante todo el año lo tenemos fotografiado y expuesto ahí entre la galería de los principales documentos de nuestro archivo histórico. Ahí tenemos detrás nuestra una serie de reproducciones de actas capitulares desde 1514 hasta prácticamente nuestros días, una selección de aquellos actas más importantes, y una de ellas pues corresponde precisamente al documento original que ahora podemos ver. ¿Qué es lo que recoge este documento? Pues recoge la sesión del Cabildo del Concejo el 5 de noviembre de 1812. Y como ha dicho nuestro primer teniente de alcalde, en esa reunión del Cabildo lo que se hace es informar de aquellos decretos que había promulgado la regencia del reino para que en todos los pueblos de la monarquía de España pues se diera a conocer la Constitución de Cádiz, que había sido proclamada en Cádiz, y que procedieran al juramento de fidelidad tanto a la Constitución como al monarca, a Fernando VII. Entonces, en una primera parte del documento lo que se hace es informar a los regidores asistentes de todos aquellos documentos oficiales, reales decretos que se habían recibido y donde se mandaban una serie de actuaciones precisamente para dar a conocer la Constitución y efectuar su juramento. Y luego ya en una segunda parte del documento lo que se hace es recoger pues las actuaciones específicas que acuerdan los miembros del Concejo de Archidona para, digamos, llevar a cabo esos mandatos. Y entonces se acuerda, pues tal como ha dicho también nuestro teniente de alcalde, en los días 7 y 8 de noviembre siguientes, el sábado, hacer una lectura en voz alta, completa, de la Constitución en la Plaza Nueva, la Plaza Ochavada. Ahí ya se especifica cómo tenía que estar adornada. Y luego, al día siguiente del domingo, en la parroquia de Santana, realizar también un acto, una misa solemne de acción de gracias, en la que se volvería a leer la Constitución, en la cual pues se haría también alguna exhortación al respecto, y después, al final, pues se llevaría a cabo el juramento de todos los vecinos, el clero, en fin, todos los asistentes, el juramento de fidelidad a la Constitución. Eso es lo que recoge este documento. Tenemos el documento original aquí detrás. Tenemos, para facilitar realmente su lectura, una transcripción del texto completo. Y también, pues, para contextualizar un poco el tema, hemos colocado aquí en la pared algunos fragmentos de la Constitución de 1812, en concreto, bueno, pues la introducción, el capítulo referente a lo que es el tema de los ayuntamientos, y luego aquí, un poco, pues, de manera ya un poco más anecdótica, pues donde se habla en el capítulo primero del territorio de las Españas a las que va dirigida esta Constitución, y en la que, pues, lógicamente todavía se recoge los territorios de ultramar, de América, en fin, todas aquellas posesiones de las que disponía España en aquella época. Esto es por lo que respecta al tema de la Constitución en sí. También aprovechar la ocasión para traer a colación una figura relacionada con Archidona y con las Cortes de Cádiz, que es la de Antonio Calderón y Sarriá. Fue un diputado de las Cortes Generales de Cádiz. Él no estuvo en 1812 todavía. Él se incorpora, jura y toma posesión de su cargo en julio de 1813, pero formó parte de las Cortes Generales de Cádiz que en 1812 había alumbrado la Constitución. Antonio Calderón y Sarriá nació en Archidona en el año 1760, toda su familia era archidonesa, excepto un abuelo, creo que era de Olvera, pero era una persona de claras raíces archidonesas. Nace aquí se bautiza en la parroquia de Santana, y luego en el año 1799 es designado para una electoralidad de la Catedral de Málaga. Es precisamente todo el expediente de genealogía que promueve ese nombramiento el que nos ha permitido, se encuentra en el archivo de la Catedral de Málaga, que nos ha permitido recoger un poco de información sobre esta persona. Él es designado diputado por la provincia de Sevilla y, como os digo, pues no jura su cargo y toma posesión hasta julio de 1813, pero forma parte de esa nómina de diputados a los que este año, pues lógicamente, junto a la Constitución, pues se le rinde tributo como miembros de esas Cortes Generales. Y ya por mi parte, nada más. Durante todo el mes de mayo cumple.